A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Las muy buenas tardes para nosotros, los buenos días para James Petras. ¿Cómo estás? Estamos bien aquí esperando la llamada. Muy bien, Petras. Estamos comenzando, por supuesto, toda la parte informativa contigo y de opinión con Estados Unidos y con este Donald Trump que se curó muy rápido, parece, ¿no? Sí, parece que eso es lo que reclaman, pero en verdad hay pocas cosas que Trump puede campeonar en este momento. Las encuestas muestran que Trump ha perdido mucho terreno electoral con Biden. Y más allá de eso, la economía no ha recuperado los antecedentes. A pesar que han bajado la desocupación, la calidad de los trabajos que los trabajadores encuentran ahora son la mitad de lo que recibieron antes. Entonces tiene que buscar dos tipos de trabajo, uno más extendido y otro de corto plazo. Hay muchas cosas que uno debe reconocer. Es que la economía norteamericana crece en un sentido de la bolsa y el otro lado, los obreros, los trabajadores han perdido terreno en el salario y la temporalidad de los trabajos. Y Trump quiere salir en la campaña otra vez, pero está cayendo más de 10% atrás del candidato Biden. Entonces hay un sentido de desesperación en el campo de Trump. Y más allá, las capacidades de estimular la economía está chocando entre los republicanos y demócratas. Trump quiere invertir y estimular la economía por la mitad de lo que piden y exigen los demócratas. Es mucho la política electoral que está en juego actualmente y parece que Trump no tiene mucha ventaja en este sentido. Claro. Él tuvo un debate con Joe Biden y tenía que tener otro, pero eso se suspendió. Sí, porque quieren hacer un debate con restricciones, limitaciones, porque en la primera debate Trump interrumpe cada minuto la presentación de Biden. Entonces Biden pide que tienen regulaciones, por ejemplo, el control del micrófono. Si Trump empieza a interrumpir las presentaciones de su opositor, no permite el otro hablar y ahora los micrófonos van a ser controlados. Cuando termina el tiempo de Trump, van a cortar el micrófono. Es cosas tontas y sí. Es cada cosa es un payatazo. Payasada, sí. ¿Y la campaña ahora cómo sigue? Ya falta mucho menos para las elecciones, falta muy poco. Sí, el 4 de noviembre. Y nosotros, por ejemplo, yo voy a recibir mi voto por postal en 2 días. Pero las elecciones cada vez están más claro y el problema es muchas trampas sobre cómo votar, dónde votar, qué tipo de voto van a aceptar. Hay muchas trampas ahora, sí, en esta situación, más allá de que es evidente Trump va a perder una elección si está honesta, sí, sigue con las regulaciones, pero el miedo es que Trump va a clamar que él no tenía permiso a hacer su campaña y va a retirar las elecciones y decir que tiene que hacerlo otra forma y otro tiempo y renunciar los resultados de las elecciones. Qué grave que es eso. Un tema que está también sobre la mesa en Estados Unidos es el nombramiento de la jueza Barrett para la Corte Suprema. ¿Qué importancia le das a este tema? Es muy importante porque eso va a dar una mayoría a la extrema derecha. La candidata de Trump busca en otra forma revertir la ley sobre mujeres, sobre aborto, sobre cualquier legislación aprobada en el último periodo. Lo mismo con las leyes sobre la legitimidad de los votos afroamericanos. La candidatura que ponga Trump es un voto para volver a los años del siglo XIX, y eso no se puede permitir. Si pueden postergar la selección de la Corte Suprema, es posible. Si hay una nueva elección, Trump pierde, los demócratas pueden rearreglar el Corte Supremo para tener mayoría. Eso es lo que dicen. Entonces Trump denuncia, dice que van a tratar a empacar el Corte Supremo para dar mayoría a los demócratas. Y es la pelea. Claro. No van a acordar antes de elecciones. El otro tema que teníamos era el cómo estás viendo la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que hubo el día 9 y 10, se alcanzó un acuerdo en Moscú, pero el acuerdo ya no funciona y sigue habiendo guerra. Recién nos enterábamos, Armenia está diciendo que tiene 525 bajas militares. ¿Cómo ves vos este conflicto en este momento? Es muy violento, muchos muertos, no hay ninguna resolución. Yo creo que los azerbaiyaníes están buscando ocupar el territorio donde los armenios son mayoría, y creo que este acto de azerbaiyaníes refleja la influencia de Turquía, que está metiendo con sus armas y lo que llaman voluntarios para prolongar la guerra. Yo no creo que es una situación igual y desigual, porque Azerbaiyán tiene el apoyo de Turquía y los rusos no prestan apoyo a los armenios en este conflicto. Son los armenios contra las alianzas musulmanes en el Medio Oriente. ¿Y por qué Rusia no apoya? ¿Por qué no aparece claramente con ellos? Porque Rusia busca profundizar sus relaciones con Turquía y otros países en la región. Prefieren el comercio y las alianzas políticas y sociales. Bueno, el otro tema es Corea, que celebraron los 75 años del Partido del Trabajo. Hubo el sábado un desfile militar enorme, y se hizo en la noche además. Un discurso, dicen, muy emocionado de Kim Jong-un. También allí hay muchas críticas, se habla de amenazas de Corea al resto del mundo por las armas que exhibió. No, Corea del Norte construye un misile que ahora puede alcanzar los Estados Unidos, y eso es un factor muy importante, porque los Estados Unidos no puede actuar con impunidad sobre lo que hace Turquía, Corea del Norte. Claro. El discurso además que dio señales de que puede haber nuevos encuentros con Corea del Sur, por lo menos hubo deseos de reencontrarse. Eso hace tiempo está sobre la agenda, pero por la influencia que los Estados Unidos tiene sobre Corea del Sur, han bloqueado el acuerdo o las negociaciones. Es una cosa que debemos tomar en cuenta. Corea del Sur está un satélite de Estados Unidos hasta muy reciente. Bien, bien. Bueno, por último, de parte nuestra por lo menos, el tema Argentina, con esta posición que tomó Argentina de votar contra Venezuela, junto con el Grupo de Lima, lo que llevó a que renunciara la designada embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, una mujer fuerte del kirchnerismo. Bueno, esto ha traído problemas internos también, ¿no? Sí, Argentina siempre era una cosa muy contradictoria. Fernández, el presidente, muestra una política de ajustarse con los intereses del imperialismo y el Fondo Monetario, pero utiliza una retórica que parece más independiente. Pero Argentina cae todavía en crisis económica. Los acuerdos con los bancos han debilitado la posibilidad que Argentina puede abrir un nuevo camino, renegociar la deuda para no pagar por un 5 o 10 años. Entonces Argentina está cayendo en la misma trampa que todos los gobiernos argentinos. Habla por la izquierda, pero trabaja por la derecha. Qué grave también. Bueno, Petras, los temas que vos quieras agregar. Solo voy a tocar uno o dos cosas. Primero, Putin y Rusia están en con gran turbulencia. Han buscado mantener la influencia del periodo soviético, pero está perdiendo terreno en Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Lukashenko. Rusia está en una situación cada vez más débil. Y segunda cosa que quiero mencionar es el Vaticano está vendiendo sus activos en actividades de caridad para pagar un deuda de los inmobiliarias de lujo que han comprado en Londres. En otras palabras, el Vaticano sacrifica las actividades de caridad para cumplir con los gran banqueros inmobiliaria en Londres. Es un desprestigio total del Vaticano. Y finalmente quiero mencionar el hecho de que la economía de recuperación del virus es muy frágil y desigual. Algún lugar crece la economía y derrotando el virus y otros lugares es muy frágil y las cosas siguen malo. Y finalmente debemos anotar que a pesar de todas las críticas, China está creciendo. China tiene capacidad de recuperar, incluso está comprando empresas e inversiones en Estados Unidos. No debemos seguir lo que dicen los medios de comunicación de masa porque siempre tratan de dar la vuelta. China es mala, China es frágil, la economía está recuperando, etcétera, todo mentiras. La economía con el virus es frágil, desigual y poco dinámica. Está difícil el mundo, Petras, ¿eh? Sí. Está muy duro. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, un abrazo para vosotros y espero que el tiempo mejora en su casa. Que venga la primavera y ahí que pare la lluvia. Sí, gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.